Érase una niña muy buena y linda, a quien todos querían y mimaban. Su abuelita la adoraba y constantemente la estaba haciendo preciosos vestiditos y hasta una caperuza de terciopelo rojo que siempre llevaba puesta y que la hacía encantadora, por lo que dieron en llamarla Caperucita Roja. Un día le dijo su mamá: Caperucita, hija mía, vas a llevarle a tu abuelita este trozo de carne y esta botella de vino. Está enferma y débil y la sentará muy bien. ¡Sí, mamá! Date prisa y no te entretengas en el camino. No, no, todo lo haré como deseas. Adiós, mamita. Adiós, hijita. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Caperucita se fue alegre y contenta a casa de su abuelita, que vivía en el centro del bosque, a media hora de camino. La la la la la la la la la la la la la. Ya verá mi abuelita. Marchaba alegremente por el sendero cuando la salió al encuentro un feroz lobo. Pero como Caperucita no conocía su crueldad, no se asustó lo más mínimo al ver a la fiera. Buenos días, Caperucita. ¿A dónde vas tan temprano? A casa de mi abuelita, que está enferma. A llevarle esta merienda. ¿Dónde vive tu abuelita? En la casita de los avellanos, ¿sabes? En medio del bosque. Tu abuelita se pondrá muy contenta si la llevas un ramo de estas preciosas florecillas que llenan el bosque. Ya no creo que le gustará. Es temprano todavía y puedo llevarle un buen ramillete, ¿verdad? Claro que sí. Esta niña es linda y tierna y si obro con astucia devoraré a las dos. Me adelantaré y llegaré a casa de su abuelita antes que ella. Bueno, adiós, Caperucita. Me voy, que tengo mucha prisa. Adiós, señor lobo. Adiós y muchas gracias. La la la la la la la la la la la la la. Ya verá mi abuelita. Y mientras Caperucita se internaba en el bosque cogiendo flores para su abuelita, el astuto lobo corrió a la casita de los avellanos. Soy Caperucita, que vengo a traerte carne y vino, abuelita. Ábreme la puerta. Alza tú misma la aldabilla. Estoy demasiado débil para levantarme. El lobo entró y sin decir palabra saltó al lecho y de un solo bocado se comió a la abuelita. Se puso la ropa de esta y se metió en la cama. Al poco rato llegó Caperucita cantando y con un gran ramo de flores. Al ver abierta la puerta se extrañó mucho. Entró, se aproximó a la cama y al ver tan rara a su abuelita, la dijo: ¡Ay, abuelita! ¡Qué orejas tan grandes tienes! Son para oírte mejor, hijita. ¡Uy, qué ojos más grandes tienes! Son para verte mejor. ¿Y qué manazas tan grandes tienes? Son para acariciarte mejor, hija. Pero, abuelita, ¡qué dientes tan grandes tienes! ¡Son para comerte mejor! Y saltando veloz de la cama, se tragó a la pobre Caperucita. Tan pronto hubo saciado su apetito, se acostó de nuevo y quedándose dormido empezó a roncar ruidosamente. Un cazador que pasaba por allí, al oír los ronquidos, pensó: ¿cómo ronca la anciana? Voy a ver si necesita algo. ¿Cómo? ¿Eres tú el que roncas, viejo lobo? Ya has hecho otra fechoría, ¿eh? Hace mucho que ando buscándote y ahora me las pagarás todas juntas. Y el cazador, al oír los gritos que daban Caperucita y la abuela dentro del cuerpo del lobo, con un enorme cuchillo de monte le abrió el vientre, saliendo las dos alborozadas y agradecidas al valiente cazador. ¡Gracias, señor cazador! Caperucita prometió a su abuela no entretenerse nunca más en el bosque ni andar con desconocidos. Y colorín colorado, mi narración se ha acabado.